Periodistas, técnicos, desarrolladores web se unen a partir de este momento para llevar a ustedes toda la información de Soacha, Cundinamarca y Bogotá. Periodismo Público Radio. La experiencia de los mejores radialistas de Soacha con aquellos que marcaron historia en la televisión local y las voces de los reporteros para el cambio. Con el respaldo del portal de noticias más visitado en Cundinamarca. Damos inicio a Periodismo Público Radio. Siete de la mañana, 45 minutos. Tengan todos ustedes muy buen día. Saludamos a esta hora a toda la gente que nos empieza a escuchar por nuestro proyecto de radio de comunicación para el cambio de Periodismo Público Radio a través de nuestra página web periodismopublico.com en directo. También por nuestra apps de Soacha, de Uniminuto Radio Soacha, y también obviamente por nuestra página de Uniminuto Radio. Déjenme saludar a esta hora a la profesora Marcela. Marcela, tenga muy buen día. Buen día, Carlos, y buen día a todos los que nos escuchan por Periodismo Público Radio aquí en Uniminuto Radio Soacha, transmitiendo confianza. Tuvimos día difícil ayer en Soacha. El tema del transporte público se complicó un poco, aunque se llegó a una especie de normalidad, digámoslo así, en todo lo que se refiere precisamente al tema del interior de la ciudad. Hubo serios problemas para llegar a Bogotá y de Bogotá a Soacha. Los transportadores, en horas de la tarde-noche, decidieron no prestar el servicio como se venía adelantando normalmente, y esto generó una serie de inconvenientes para que la gente pudiese llegar a sus hogares o salir del municipio de Soacha. Todo esto, obviamente, a raíz de un paro de transportadores, que no es algo nuevo en la ciudad y que es el tema de siempre. Unos transportadores pidiéndole a la alcaldía unas garantías, una alcaldía pidiéndole a los transportadores que se comprometan más con todo lo que tiene que ver con su labor y todo el trabajo que se ha venido adelantando precisamente frente a este tema del paro. Sí, precisamente lo que los usuarios, digamos, manifiestan su inconformidad es que al sacar algunas rutas de transporte de los colectivos que van desde Soacha hasta cierto lugar de Bogotá, más o menos después de la 26 calle 80, al sacar este tipo de rutas van a tener que optar por otros transportes que les va a costar, digamos, mucho más del presupuesto que tienen planeado en su canasta familiar. Es decir, una persona que gana el mínimo cogiendo dos o tres transportes, pues se va a ver afectada, serían más o menos en promedio 4 a 6 transportes diarios. Bueno, lo cierto de todo esto es que dimos inicio a esta jornada el día de ayer, complicada un poco, pero bueno. Yo lo que le digo, Marcela, yo llevo haciendo radio y periodismo en Soacha hace por lo menos 25 años y pareciera a veces que no cambiaran los temas y pareciera a veces que no avanzáramos en los temas. El tema del transporte público con Bogotá, de los colectivos con Bogotá, de los taxis con Bogotá, es un tema de aquellos que uno dice como que no avanzamos, como que remamos, pero en fin, es parte de la dinámica de nuestra ciudad, es parte de la dinámica que hemos venido trabajando nosotros aquí en nuestro municipio y en fin, ahí está todo listo. Pero bueno, a esta hora déjeme rápidamente titulares más importantes de nuestro municipio de Soacha y venimos con un invitado muy especial, 7:48. ¿Qué está pasando en estos momentos en Soacha? Estos son nuestros titulares en Periodismo Público Radio. Noticias, obviamente, más importantes de nuestro municipio de Soacha, Marcela. Bueno, resulta que ante cerca de 200 asistentes entre ingenieros y ferroviarios del país, expertos técnicos de multinacionales y académicos, el secretario de Transporte y Movilidad de Cundinamarca, Andrés Díaz, presentó en Medellín el proyecto Regiotram, una de las opciones de solución a la movilidad regional con que cuenta la administración departamental, precisamente hablando de este tema que nos compete en coyuntura de lo que pasó ayer. No tocaron a Soacha, no hablaron de Soacha, pero sí hablaron de todo lo que sería este proyecto, que es una de las apuestas que ha dado la gobernación de Cundinamarca precisamente frente a tener la posibilidad de alcanzar un nuevo sistema de transporte en nuestra sabana de Bogotá. Le han apostado a esto, no sé hasta dónde les pueda avanzar. Y hay una serie de diferencias con todo lo que es el Distrito Capital, y les ha venido causando algunos inconvenientes precisamente para ponerse de acuerdo. Esto, y también que ya fue erradicado el plan de desarrollo en nuestro municipio de Soacha. Le quiero decir, profesora Marcela, y a los demás, que ya el plan de desarrollo fue erradicado y las sesiones extraordinarias solamente van a ser para analizar seguramente lo más importante que viene ahora, que es tener claridad frente al tema del plan de desarrollo de la ciudad. Sobre todo tener en cuenta este tema de movilidad y de medio ambiente, que preciso hablábamos el viernes acá en Periodismo Público Radio, el tema de la complejidad frente al clima, y justo el viernes se inundaron otra vez ciertas partes de Soacha. Entonces hay que tener en cuenta que en ese plan de desarrollo debe estar incluido, digamos, en trabajo cooperativo con las organizaciones y con la comunidad, y por supuesto con las entidades administrativas, este tema de movilidad y de medio ambiente, Carlos. También se anunció por parte del municipio de Soacha que se va a fomentar la formación académica para los jóvenes. La alcaldía de Soacha, a través del programa Soacha Joven de la Secretaría para el Desarrollo Social y Participación Comunitaria, está invitando a los jóvenes para que apliquen a diferentes cursos formativos. Es una iniciativa que ha tenido la alcaldía y es cursos de diferentes temas. El proyecto se ha llamado Con los Jóvenes en la Academia y es liderado por Google Colombia, el buscador Colombia, y ejecutado por Colnodo. Estos cursos muchas veces, le cuento Marcela, se quedan sin oferentes. O sea, se abren los cursos, se hace un trabajo interesante, se les da unas certificaciones y todo busca apuntar a que aprendan competencias en el mundo de las TIC, pero muchas veces los jóvenes deciden no asistir. El problema es que deben conectarse por lo menos 11 horas a la semana a internet, o si no, no pueden acceder al curso. Ahí está de pronto alguno de los líos. Es solamente para jóvenes entre los 16 y 28 años de edad y deben estar cursando algún tipo de educación media, pertenecer a población de nuestro municipio de Soacha y todo lo referente precisamente a este proceso de educación no formal que se está dando con la empresa Google. Y a las 7:51 de la mañana vamos con un invitado bien especial de nuestro municipio de Soacha. Fue personero de la ciudad y ahora está ocupando otro puesto importante a nivel regional. 7:51, ya venimos con el doctor Henry Sosa. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Se conmemora 25 años del asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento, ultimado en la plaza principal del municipio de Soacha. Las madres de Soacha claman justicia frente a la decisión de aplazar para el 2016 el juicio contra los militares implicados en los llamados falsos positivos. Usted fue el único periodista que llegó a un lugar apartado de Soacha, donde murió un niño que estaba durmiendo y que fue impactado por una bala perdida. Soacha es un municipio aledaño a Bogotá, sin embargo, pese a su cercanía a la ciudad, presenta graves problemas sociales de seguridad y movilidad. Deténgase. Soacha tiene otras historias para contar. En Uniminuto Radio Soacha transmitimos confianza, resaltando la riqueza natural que conserva el municipio. En los límites entre Soacha y Cibaté, corregimiento 1 del municipio, se encuentra ubicada la vereda Romeral, lugar donde reposa la laguna Los Colorados, en zona de páramo. A la vista, este es un espléndido paisaje rodeado de frailejones, achupallas, variedades de árboles y reservas naturales, con un clima que cambia constantemente. En este territorio, que forma parte del páramo del Sumapaz, existen varias quebradas, fuentes cristalinas y ríos, todos de origen glacial, ubicados en alturas comprendidas entre los 3.500 y 4.000 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, la laguna Los Colorados es la que más sobresale, pues su color azul contrasta con el paisaje verde amarillento del lugar. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. El doctor Henry Sosa, una persona que ha estado vinculado al municipio toda la vida, no más que toda la vida, el último cargo que tuvo en la ciudad fue el de personero de la ciudad. Entregó su cargo, obviamente, como lo demanda la norma, al nuevo personero, hizo un empalme, hizo una entrega de cargo, pero digamos que lo hemos invitado para dos cosas. Primero, para felicitarlo, doctor Henry, porque tengo entendido que es ahora el director de Aerocivil de la Regional Cundinamarca. Buenos días, doctor Henry. Buenos días, Carlos. Buenos días para la profesora Marcela, para todo el equipo de trabajo y para todos los radioescuchas. Sí, efectivamente, a través de la Presidencia de la República y desde luego desde la Aeronáutica Civil, he sido nombrado director regional para Bogotá, Cundinamarca y todo el sur del país en la Aeronáutica Civil. O sea que usted tiene que ver con el Aeropuerto El Dorado. Sí, perfecto. Parte de lo que no está con Opaín, que está concesionado, corresponde a la administración, a mi despacho, al igual que el aeropuerto de Guaymaral y todos los aeropuertos de los departamentos, el de Tunja, Tolima, Huila, Caquetá, Amazonas, incluido Leticia. Aeropuertos, digamos, medianos, ¿cierto? Sí, Leticia es internacional, ¿sí? son 14 aeropuertos en total lo que manejamos. La Aeronáutica Civil tiene un director nacional y tiene 6 regionales, una en Atlántico, una en Valle, una en Antioquia, otra en Norte de Santander, otra en Meta, Bogotá, Cundinamarca, es otra de las regionales y esa es la que estoy ocupando en este momento. Bueno, antes de que me cuente un poco más de la importancia para la región y de todo lo que es usted como nuevo director regional de Aerocivil, yo quería hablar con usted, doctor Henry, de varios temas que se quedaron como en el tintero y no sé hasta dónde llegaron. Uno definitivamente de los temas tiene que ver precisamente con, yo siempre lo he dicho, desde el primer día que el Transmilenio empezó a rodar en Soacha, casi que al otro día, antes inclusive de que empezara a rodar en Soacha, usted alzó una voz de protesta como personero y dijo, nos tienen que rebajar el tiquete porque no nos están dando alimentación y no tenemos alimentadores. Y empezó como una pelea, una lucha en los estrados, en diferentes lugares. ¿En qué terminó eso? Porque se le demandó casi todo el tiempo. Sí, desafortunadamente se iniciaron las acciones judiciales, inicialmente acciones de tutela que determinaron que eran acciones populares. Fuimos al juzgados administrativos a presentar una acción popular. Allí desafortunadamente nos cogió el paro judicial que mantuvo al país casi más de 6 meses sin justicia. Posterior a eso se nos rechazó diciendo que no había ninguna vulneración por parte de Transmilenio a los usuarios. Apelamos, fue al tribunal, el tribunal revocó esa decisión, ordenó adelantar la acción popular, pedimos medidas cautelares, inclusive se reunieron 11.000 firmas de ciudadanos solicitando estas medidas cautelares que fueron radicadas en el juzgado. Nuevamente el juez determina que en el caso de Transmilenio no se vulnera ningún derecho a ningún ciudadano, pese a las fotografías, a los videos, a los cientos de pruebas que se le aportaron, y decide aplazar por 3-4 meses la audiencia cuando la norma solamente hablaba de que se podía aplazar por 10 días, pero con un oficio de la abogada de Transmilenio sin ningún soporte jurídico lo envió. Por eso nosotros compulsamos copias al Consejo Superior de la Judicatura contra el juez por la manera sesgada como vulneraba los derechos colectivos de todos los ciudadanos, porque yo lo hacía en nombre y representación de todos y cada uno de los ciudadanos. Finalmente estas medidas cautelares se apelaron, fueron al tribunal, vino la vacancia judicial de fin de año y esta es la fecha en que el magistrado no se ha pronunciado frente a las medidas cautelares, que pretendían básicamente dos cosas. Una, que se pusiera en marcha de manera inmediata la estación de integración que está construida desde ya casi vamos para un año sin que se ponga al servicio de los ciudadanos. Dos, que se habilitaran inmediatamente rutas alimentadoras, como quiera que los ciudadanos cada vez que pagan el pasaje están pagando la alimentación, y que Transmilenio está recaudando aproximadamente unos 30 millones de pesos diarios por un servicio que no presta, con un detrimento hacia los ciudadanos y hacia cada uno de los usuarios. Desafortunadamente, pues nuestra justicia es lenta, hay que decirlo, y al terminar mi periodo, continuaba todavía y creo que todavía está al despacho del señor magistrado a ver si algún día se acuerda de que las acciones constitucionales son para resolverlas con prontitud y rapidez y ojalá resuelva algún día esta acción popular que nosotros presentamos. Pero bueno, dentro de ese informe de empalme que le hace usted al nuevo personero de Soacha, ¿le encomienda esto? Porque usted ahorita es del Aerocivil, debe estar más pendiente de los aviones, de los aeropuertos, de la carga, de todo lo que tiene que estar alrededor de manejar nada más y nada menos que todo el tema aéreo del país. Una de las 7 regionales, ¿fue que me dijo? De las 7 regionales. De las 6. De las 6 regionales que tiene Aerocivil en Colombia. Y pues no creo que vaya a poder estar ni tiene la competencia de seguir en este proceso. Pues mire que nosotros todos los ciudadanos somos partícipes de estas acciones populares, por eso yo a través de varias veedurías en el municipio logré que se hicieran parte dentro del proceso para que ellos también estuvieran pendientes. Desde luego que corresponde al señor personero continuar con esta acción popular que ya está presentada, que no se puede retirar, que no es desistible, okay, que tiene que continuar, que todos los ciudadanos que quieran hacerse parte pueden hacerlo. Desde luego yo como soachuno que soy, y que vivo aquí en Soacha, estoy pendiente del tema, a pesar de que pues lógicamente ya no lo hago desde el punto de vista de personero, pero sí lo hago desde el punto de vista de ciudadano, y estaré muy pendiente a la audiencia porque me haré parte, no tengo ningún impedimento, como ciudadano estoy reclamando un derecho constitucional para mí y para mi familia, que son los que viven en el municipio y tienen que verse abocados a los atropellos diarios que cometen esas empresas de servicios públicos y que atropellan a los usuarios de una manera totalmente desmesurada mientras se llenan sus bolsillos con los recursos de cada uno de los usuarios. Venga, personero, le volteé un poco la página y es, ¿qué hace usted en Aerocivil? O sea, ¿cómo aparece Henry Sosa metido en Aerocivil? O sea, yo lo he visto usted pasar por, muy bueno en el tema de transporte público, conoce la ley de transporte, creo que es de los mejores en eso, ha asesorado muchas alcaldías, muchos departamentos en el tema de transporte público, uno como que lo ve más como por el tema de tránsito, fue personero, polémico porque nunca dejó de figurar y de estar en el tema de la vida municipal, pero no me lo imagino usted como detrás de una torre de control. No, mire, lo que pasa es que la Aeronáutica Civil es una unidad administrativa especial que depende del Ministerio de Transporte. Es decir, la Junta Directiva está conformada por el Director Nacional de Planeación, el Ministro de Transporte y un delegado del Presidente de la República. Ellos designan a un director nacional, que es el director de la Aeronáutica Civil, y desde luego él designa 6 directores regionales, que somos los que manejamos todo el tema del país. La aeronáutica no solamente son los aviones, tenemos que tener en cuenta que también hay una situación que se llama el Aeroclub. Nosotros manejamos y controlamos todo lo que tiene que ver con parapente, todo lo que tiene que ver con los deportes extremos, todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones, con la instalación de antenas de comunicación, de repetición, con repetidoras. Soacha tiene inclusive una por el lado de Mondoñedo, un punto, un VOR, que es una señal especial que se le mandan a los aviones. Tenemos en Cundinamarca, en lo que es la región Girardot-Flandes, el tema del aeropuerto de Flandes, que lo estamos trabajando, y consideramos que lo importante aquí es que por primera vez los soachunos estamos ocupando cargos del orden nacional. Siempre nos han tenido en el departamento como las cenicientas del paseo, a pesar de que nosotros colocamos una importante votación, y prueba de ello es que hoy podemos ver que en esta administración no existe un solo secretario en la gobernación de Cundinamarca del municipio de Soacha, cuando Soacha colocó más de 70.000 votos, y lo mínimo es que una persona del municipio, independientemente de la corriente política que sea, pero que fuera un soachuno el que ocupara un cargo tan importante en el departamento, cosa que pues desafortunadamente creo que no se dio en este periodo, no se va a dar, pero bueno, ahí vamos avanzando, es hora de empezar a mirar que Soacha es uno de los 10 ciudades más importantes del país, y que los que vivimos aquí en Soacha no desmerecemos ocupar ningún cargo ni a nivel nacional, ni mucho menos a nivel departamental, y pues desde luego a nivel municipal. Qué rico que muchos de los que vivimos aquí ocupáramos los cargos en la alcaldía, en la gobernación de Cundinamarca, un número importante. Hay municipios que no tienen más de 4.000 habitantes y sí tienen secretario de despacho, es decir, del gabinete del gobernador, mientras que nosotros con una población de 1.000.000 de habitantes y con todos los problemas, escasitamente llegamos a algunas direcciones. Bueno, usted ha tocado un tema, pues es que ahí está usted pintado, tocó un tema que es bastante, bastante criticable a veces. Somos el municipio más grande del departamento en número de habitantes, no sé si en extensión lo alcancemos a hacer, pero por lo menos en número de habitantes sí lo somos. Somos el municipio con la mayor problemática social del departamento, porque yo sé que hay municipios alejados, pero prácticamente el problema de esos municipios alejados frente a un barrio nuestro es mínimo. pero no tenemos una presencia de decisión en el gabinete departamental. En el pasado tuvimos una Secretaría Especial para Soacha, que parece que en esta ocasión no pegó, no sé, parece que tampoco la labor de la Secretaría era muy clara frente a su función, pero vuelve a quedar un capítulo especial para Soacha en el Plan de Desarrollo. Entonces, digamos que hay como una especie de contentillo o algo importante, porque sí queda un capítulo especial para Soacha. Pues ojalá, hay que tener en cuenta, Carlos, que los planes de desarrollo generalmente los alcaldes no alcanzan a evolucionarlos en más de un 20% y mucho menos los gobernadores. O sea, todo lo que uno planifica realmente es muy difícil que lo logre. Es muy difícil que... No conozco, creo que el primer plan de desarrollo que haya llegado a más del 50% de su ejecución. Primero, porque el tiempo es muy corto. Segundo, porque no hay los recursos. Tercero, porque tampoco hay la voluntad política. Y se quedan simplemente plasmados en el cumplimiento de un requisito constitucional y legal que le ordena a los alcaldes, gobernadores y a los entes territoriales a presentar un plan de desarrollo. Sí. Bueno, Henry, vamos a hablar un poco más de ese futuro suyo entonces frente al tema de Aerocivil. ¿Después de esto qué? Yo creo que es importante para uno, pues primero que todo, demostrar que podemos a nivel nacional ocupar cargos. Son recursos importantes del país que se están manejando. No es fácil manejar 14 aeropuertos y 6 departamentos, pero creemos que tenemos la capacidad para demostrar que nosotros como soachunos podemos ocupar estos cargos, prepararnos para seguir aquí en esta ciudad, a la que quiero, en la que vivo y en la que no me da pena decir que soy soachuno. Y a veces dice, sale uno de a un cargo nacional y usted vive en Soacha, siempre nos ven como, uy, terrible, lo peor, cuando nosotros tenemos una de las mejores ciudades con una infraestructura impresionante, a pesar de todas las vicisitudes. Pero si uno se va a comparar con otros municipios que supuestamente son mejores que nosotros, alguna vez estuve en Riohacha, por ejemplo, y veía con mucho ánimo al personero porque se iba a inaugurar un éxito. En Riohacha. Un éxito. Entonces, imagínese, yo le decía, hombre, si nosotros hace mucho tiempo pasamos por esa historia, y él decía, la infraestructura es grande, nosotros tenemos que mirar cómo mucha gente viene al municipio de Soacha, porque Soacha es una ciudad de oportunidades, es una ciudad que le permite a los jóvenes tener educación, que permite tener muchas cosas. Lo que pasa es que, desafortunadamente, durante los últimos años, ha existido una campaña sucia contra el municipio en mostrar lo peor. Se habla de Soacha se inundó, es como decir Bogotá se inundó. No se dan cuenta que Soacha no es solamente uno o dos barrios, sino que Soacha es una ciudad de 1 millón de habitantes y que llega uno al trabajo y todo el mundo dice, ¿cómo le fue con la inundación? ¿Usted se inundó? O sea, es coger y mostrar el lunar y no la cara completa de un municipio. Y en eso todos tenemos que luchar todos los días por empezar a demostrar que Soacha efectivamente no es lo que los medios dicen, que no es el mal vividero como dicen, que aquí no es que uno salga y lo atracan, que aquí no es que es imposible vivir, que estamos llenos de desplazados, que están todos los problemas de la ciudad. Sí, tenemos los problemas de todas las grandes ciudades, pero son problemas que yo sé que con la mano de Dios, con la ayuda de nuestros gobernantes y con el aporte sobre todo de cada uno de nosotros como ciudadanos, vamos a sacar adelante esta ciudad que para mí es una de las ciudades más importantes del país y que tenemos toda la población del Quindío está aquí, es más importante que Tunja, más importante que Cúcuta. Lo viví como personero cuando tuve la oportunidad de visitar muchas ciudades y de reunirme con más de 1.100 personeros en el país y todos veían a Soacha como una de las ciudades más importantes con el respeto cuando nosotros mismos no lo vemos así. Entonces creo que esa es una lucha constante. Creo que ocupar estos cargos del orden nacional y los que se han dado en el orden departamental nos van a llevar a que algún día, ¿por qué no?, Soacha pueda tener ministro, viceministro y que vivan en Soacha. Es que yo creo que vivir en Soacha no es un delito, sino es al contrario, un placer, porque uno tiene cerca la posibilidad de ir a tierra caliente, tiene la mejor gastronomía de nuestra región, tiene como todavía tenemos la posibilidad de ir a Aguas Vivas, que es un paraíso natural, invidiable, y tenemos más de 10 humedales que nos permiten a nosotros pensar en que esta ciudad tiene futuro. Sí, a pesar del puesto se queda en Soacha, ¿no, Henry? Sí, claro, yo vivo en Soacha y mis hijos también estudian y trabajan en Bogotá, pero viven en Soacha. La casa que le conocemos siempre. Perfecto, la misma, ahí estaremos con todos los problemas normales, pero ahí siempre hemos Venga, estado. Yo le hago una pregunta de pronto, saliendo un poco del contexto de todo, pero que usted lo debe manejar ahora. Yo frecuentemente tengo que viajar por avión. Tengo una actividad que me hace cada 15 días subirme a un avión. Soy de los viajeros del tercer mundo que aún le tiene miedo al avión. ¿Es seguro viajar en Colombia? No solamente en Colombia, sino en el mundo. Mire, en este momento podríamos calcular que alrededor del mundo hay casi 1 millón de aviones en el aire. ¿En este momento? En este momento. Porque nomás, si vamos a mirar, en Bogotá realiza casi 30.000 vuelos. Y miremos ciudades como Nueva York. En Nueva York pueden llegar a casi 70.000, 100.000 vuelos diarios que están llegando de diferentes partes del mundo. Y si a eso nos la trasladamos a todas las capitales del mundo en donde se están recibiendo, en el Aeropuerto Internacional El Dorado, cada 10 minutos está aterrizando un avión y está saliendo un avión. Recordemos que nosotros tenemos dos pistas. Entonces, si uno dice, hay en este momento casi 1 millón de aviones en el aire, ¿y cuántos se han accidentado? O sea, la posibilidad de accidentarse en un avión es casi que de una en 10 millones. Dicen, ¿sí?, los expertos que incluso es muchísimo más seguro andar en avión, transportarse en avión, que en carretera. Claro, si usted mira, la mortalidad en carretera es muchísimo más alta que la que puede presentarse en el tema de aviación. Además, porque la mayoría de los sistemas que hoy operan las aerolíneas, pues son sistemas muy seguros. Son sistemas tanto en tierra como en aire que permiten tener, no todos los aeropuertos se certifican. Hay aeropuertos, por ejemplo, que están cerrados. El de Tunja está cerrado por cuestiones técnicas que no dependen de Colombia. Es increíble que muchas de las condiciones técnicas son de orden mundial, y para que un aeropuerto sea considerado un aeropuerto internacional tiene que cumplir unos estándares internacionales que no son fáciles. Entonces, lo más seguro de viajar es en avión. Sí, el avión. O sea, sigo tranquilo. Sí, perfecto. La posibilidad de que uno tenga un accidente, como le digo, es de una en 10 millones, y ya es porque desafortunadamente le tocó, pero las posibilidades de un siniestro son muy, muy, muy remotas. Pues, doctor Henry, sé que usted sale ya para la ¿dónde queda la oficina de aerocivil, la suya? Está ubicada para que los gachos no vayan le toquen en la puerta. Ahí en el Aeropuerto Internacional El Dorado, ahí quedan las oficinas de Cundinamarca. Y sobre la calle 26 quedan las de la Aeronáutica Civil, que es la nacional. Bueno, pues qué chévere tenerlo en... Oiga, pero no duró mucho tiempo sin empleo, o sea, porque usted, ¿cuándo entregó la personería? El último día de febrero, es decir, el 29 de febrero, porque este año es bisiesto. ¿Y cuándo ingresó a la Aerocivil? El 20 de abril. No, pues de los colombianos beneficiados que rápidamente sale de uno, y además pues sale un puesto a nivel ya nacional, ¿no? Sí, no, pues gracias a Dios, yo creo que cuando nosotros hemos hecho un trabajo importante, logramos que se hiciera la auditoría a la personería para demostrar cuentas claras antes de mi salida. La Contraloría estuvo revisando todos y cada uno de los procesos que hicimos este año. Realmente, luchar contra la corrupción en este país no es fácil, no es nada fácil. Fuimos víctimas de algunas situaciones personales que pusieron en riesgo nuestra vida, pero consideramos que no por eso nos iba a temblar la mano en tomar decisiones, y tomamos decisiones muy fuertes que le permitieron a los servidores públicos demostrar que tienen que actuar con transparencia, porque siempre va a haber quien los vigile y que ellos manejan recursos. Y como siempre lo he dicho, en todos los cargos en donde he estado, nosotros somos esos servidores públicos, estamos para servir, no para que nos sirvan. Y si a algún servidor público no le gusta que servir, yo creo que hay que darle el espacio a otros que sí quieran servir. Uno tiene que saber que cada vez que llegue a una entidad pública, la persona que está ahí está en la obligación de servirle y servirle bien, porque con los impuestos de todos los ciudadanos es que nos pagan a todos los servidores públicos. No es al contrario como desafortunadamente se maneja por parte de otras personas que llegan al poder de un cargo y piensan que son omnipotentes y que todo el mundo tiene que servirle. No, nosotros somos servidores públicos y el servicio está para precisamente nosotros. Lo está demostrando hoy nuestro alcalde, que lo vemos que es una persona muy activa, que habla con todo el mundo, que anda por la calle, que no tiene, y si lo hace el alcalde, pues imagínese cómo no lo van a hacer el resto de los funcionarios. Yo creo que esos funcionarios que hoy piensan que porque están detrás de un escritorio pueden gritar y pueden mandar, están llamados a recoger. Oiga, personero, usted me decía ahorita fuera de micrófono, a mí lo que me gustaba cuando usted era personero era que teníamos una buena comunicación y había mucha información. Me decía usted fuera de micrófono que fue capturada la mamá de Sebastián. ¿Se acuerdan del muchacho que cayó en la alcantarilla? Que fue a nivel nacional. Pues me la están confirmando la noticia. Y efectivamente la mamá de Juan Sebastián, el niño que murió al caer en la alcantarilla en Soacha, fue capturada no por el tema de su niño, sino porque hacía parte de las 29 personas que en un operativo en el municipio de Soacha las encontraron con microtráfico, con droga en su casa. La mamá de Juan Sebastián, esta mujer que impactó a muchos colombianos, le tocó usted el caso siendo personero, ¿no? El caso de Juan Sebastián impactó a muchos colombianos y el operativo terminó con la captura de esta mujer. Tenía en su vivienda estupefacientes y además una moto robada. Confirmada la noticia. Qué tristeza. Sí, triste el tema, sobre todo el tema del microtráfico es un tema que, y del narcotráfico, es un tema que yo creo que ahorita en la reunión internacional que tuvieron todos los presidentes para tocar el tema precisamente de la droga, se replanteó por primera vez hasta dónde nosotros podemos seguir capturando y capturando personas cuando no vemos la droga como un problema de salud pública. Yo lo decía como personero, que mientras nosotros tengamos a nuestros jóvenes como héroes por consumir droga, créame que no vamos a superar este flagelo, cuando el que consume droga es un enfermo. Y si nosotros le decimos a las nuevas generaciones, ¿quién quiere estar enfermo? Yo creo que ningún ser humano que tenga capacidad de raciocinio quisiera estar enfermo de nada, absolutamente nada. Si yo le digo a una persona, venga que lo voy a contagiar de SIDA, la persona le da pánico. Entonces lo mismo hay que crear, mientras nuestros jóvenes sigan viendo a los muchachos que consumen droga como héroes y no como enfermos, como lo que realmente son, vamos a tener un problema. Y el Estado tiene la obligación de mirar el problema de la droga no como un problema de delincuencia, sino como un problema de salud pública. Porque un muchacho que consume droga es un muchacho que tiene problemas de falta de afecto, es un muchacho que tiene problemas graves que lo llevan precisamente a consumir un medicamento que en este caso es una droga que no es legal porque simplemente se maneja de manera ilegal, pero que al igual que cuando uno tiene un dolor de cabeza se toma una aspirina o cuando amanece en guayabado se toma otros medicamentos, tiene que ser regulado. Y al igual que el alcoholismo, nosotros ya tuvimos una experiencia hace muchos años, el mundo tuvo una experiencia con el tema del whisky, Al Capone y todos estos delincuentes que contrabandeaban con el whisky, con el trago, fueron en su momento perseguidos y que terminamos legalizando. Y yo le digo, hoy la persona que quiere consumir trago la consume y el que no lo quiere consumir simplemente es una opción de vida, y quien tiene problemas de alcohol o problemas de droga debe buscar la ayuda y el Estado debe brindárselo. Mientras sigamos criminalizando a nuestros enfermos, va a ser una guerra muy difícil de ganar. Pues doctor Sosa, gracias por estar con nosotros. No se pierda, yo sé que va a estar en medio de las nubes, de los aviones y de todo esto, pero también del parapente, también de Guaymaral, pero no se pierda porque igual usted es una de las voces importantes en la ciudad. Sí, mire que Soacha practica este deporte, aquí lo arriba. He visto al lado de Maiporé, he visto ahí, también aquí al lado de San Mateo, desde la parte alta, y qué bueno empezar a mirar con la administración cómo nosotros podemos empezar a generar el turismo en el municipio, porque Soacha tiene unos sitios muy, muy hermosos, no solamente para hacer parapente, sino también para hacer caminatas ecológicas y montar unos paquetes turísticos que permitan ver a Soacha como lo que es una ciudad de Cundinamarca que tiene todas las oportunidades. Entonces, no tenemos ya desafortunadamente el río Soacha, porque hasta canotaje nos hubiéramos podido inventar, y lástima este salto del Tequendama contaminado, porque yo me imagino poder hacer un otorrentismo en el salto del Tequendama sería maravilloso. ¿Qué es torrentismo? ¿Subir? Escalar. A través del agua. De la cascada cayendo por la roca. Que imagine donde tuviéramos el salto de Tequendama con agua limpia y ojalá. El espectáculo. Ojalá Cibaté y Soacha, especialmente, pero todo Cundinamarca, fije los ojos en el contrato de GESA del año 2017, que se viene un contrato muy importante, y es que si le van a volver a renovar nuevamente a GESA la posibilidad de seguir desviando el río Bogotá hacia la Laguna del Muña. Yo creo que ese fue uno de los peores daños ecológicos que se le hizo al departamento de Cundinamarca y que hoy estamos en la oportunidad de empezar a reversar. Ahí los soachunos y los habitantes de Cibaté tienen que estar muy pendientes, porque ¿qué le dejó a Soacha el contrato de GESA con la desviación del río Bogotá y la contaminación? Simplemente la contaminación del charquito, porque ni siquiera una utilidad hacia el mismo charquito. Muchas de las personas, yo decía, son los que tienen que padecer con esta contaminación y no tienen ni siquiera un subsidio

música que identifica a la región nace principalmente por el trabajo de los indígenas Zipas, quienes fueron creando diferentes movimientos rítmicos que con el tiempo se fueron mezclando con instrumentos musicales hechos de madera y caña, elaborados por ellos mismos. Albeiro Melo, suachuno de nacimiento y músico de profesión. La raíz indígena de Paso del Tres Cuartos nace del desplazamiento del indígena del municipio de Soacha, Cundinamarca, hacia lo que hoy en día es Boyacá, Sogamoso Boyacá, de la ciudad del Hijo Varón del Dios Sol al Templo del Sol. La acción era la romería para hacer el proceso de gracias y llevar la ofrenda a los dioses muiscas. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Ocho de la mañana, 30 minutos, continuamos con más información de nuestro Periodismo Público Radio. Ya hay normalidad en el transporte, yo, Marcela, no se preocupen que ya hay normalidad. Ayer hubo inconvenientes en la noche, lo repito, a pesar de que los transportadores habían manifestado que se levantaba el paro que habían iniciado muy temprano en la mañana de ayer. ¿Qué es lo que piden los transportadores? El tema es muy claro. El tema es que con Bogotá cada vez se recortan más las rutas que ingresan del municipio de Soacha hacia Bogotá. Se recortan por varios motivos. Primero, porque Bogotá está en un plan de sistema de transporte integrado público donde evita que mucha buseta o mucho bus pase por ciertas vías de la capital. Segundo, Soacha no se ha podido integrar al sistema integrado de transporte público porque, pues, si no hemos logrado tener ni siquiera alimentadores para Transmilenio, pues ha sido mucho más complicado este tema de transporte público en la ciudad. Tercero, muchos de estos transportadores tienen que entrar ya en un proceso de lo que se llama chatarrización. O sea, sus buses, sus colectivos han cumplido la vida útil para ser utilizados como transporte público. Una negociación que se había hecho con el Ministerio de Transporte en gobierno anterior, habían llegado a un número de chatarrización o a un número de reposición en caso dado. Esta circunstancia siempre ha sido vista por los transportadores como una situación en desventaja, razón por la cual también se ha convertido en un tema de debate con los transportadores. Cuarto, Marcela, los transportadores de Soacha no se han podido organizar todavía, aunque hay unas organizaciones, no son reconocidas como voceras, ni tampoco como poder tener la posibilidad de ser unilaterales o de tener unión, más bien, frente a los demás colaboradores o trabajadores o amigos de ellos. Mire que ayer se levantó el paro y muchos de los transportadores no lo daban por hecho, entendiendo de una u otra manera que no reconocían de pronto a quienes levantaron el paro levantarlo. Y la quinta posición es que en Soacha, pues desafortunadamente el transporte público tiene una serie de inconvenientes que hace que la gente lo necesite, lo requiera, pero no lo haga con agrado. Es un transporte público que por años se ha venido quejando del mal estado de los buses, de la situación de seguridad e inclusive algunos se atreven a decir muchas veces de la complacencia con algunos delincuentes para el robo sistemático dentro de los buses de algunos habitantes de la ciudad. Todo esto es un tema digno de analizar qué pasa con el transporte de la ciudad de Soacha, que en otras historias de nuestra vida municipal éramos el ejemplo de transporte público del país. Pero lamentablemente, pues en este momento también hay otra coyuntura frente a todos los puntos que usted acaba de mencionar, Carlos, y es que la demanda de los usuarios en cantidad no es correspondida por la oferta de transporte. Definitivamente es muy reducida frente a la gran cantidad, no solamente de habitantes de Soacha, sino de la gente que viene de Bogotá y trabaja aquí en Soacha. Bueno, Soacha, decía nuestro invitado anterior de algunos de los temas interesantes de nuestro municipio de Soacha, y definitivamente sí lo hay. Y hoy le quiero presentar, porque estuvo con ella, con esta persona, Ingrid Bonilla, nuestra periodista, el Parque Arqueológico La Poma. Por lo menos sé que ha visto la entrada, porque ha ido a Melgar, sí. Sí, claro. ¿Ha ido al parque? No he tenido tiene que hacerlo. Es muy económico y muy chévere y muy seguro. es de los parques seguros en la ciudad, igual que Chicá, que también es muy seguro. El Parque La Poma, usted lo ve cuando sale hacia Melgar, ahí ve el letrero Parque Arqueológico o Ecoarqueológico de La Poma. Uh-huh. El Parque Arqueológico de La Poma es de los bosques secos montañosos, todo lo contrario al de Chicá, que es un bosque húmedo. Para. Sí, y hay una serie de programas, por ejemplo, está el programa de Hojas Verdes, que es que cuando un ser querido fallece, mucha gente no le gusta que le manden flores, sino que le envíen semillas, y cada martes, creo, de principio de mes, hay una actividad para sembrar los árboles en conmemoración de nuestros seres queridos. Además, tiene una serie de actividades de turismo experimental, tiene protegido bastante el arte rupestre, está ubicada a solo 5 metros, dicen, del parque del peaje de Chusaca, creo que un poquitico más, de 600 kilómetros, cerca de las piedras rocosas o de los árboles rocosos del Tequendama. Con Néstor Iván Rincón, que es director de la Fundación de Soacha Histórica, estuvieron hablando de este tema nuestra periodista Ingrid Bonilla. Soacha cuenta con un legado histórico, el cual se caracteriza por los lugares en donde habitaron los Zipas. De igual manera, los parques ecológicos, turísticos y culturales hacen parte fundamental del municipio, como lo es el Parque Arqueológico La Poma, ubicado a 500 metros del peaje de Chusacá, vía que comunica a Soacha con Fusagasugá, cerca de los abrigos rocosos del Tequendama. Néstor Iván Rincón, director y fundador de Soacha Histórica, habla sobre este parque. Bueno, entre los atractivos turísticos, ecológicos, ambientales y culturales de Soacha se encuentra el Parque Arqueológico La Poma, lugar donde todos los soachunos o visitantes pueden encontrar senderos ecológicos, abrigos rocosos, insectario, vivero. ¿Por qué la importancia de este parque ecológico y natural? Porque se encuentra ubicado en el municipio de Soacha, en jurisdicción también con Cibaté. En este lugar en que se encuentran pictogramas de la época precolombina muisca, donde hay figuras como la metamorfosis de la rana, la representación del sol. También hay unos pictogramas donde se encuentran varios animales, por ejemplo está la mariposa, el venado. Es decir, ellos plasmaban ahí, inclusive plasmaban hasta el recorrido de las aguas, el recorrido de los riachuelos que se encontraban sobre estos senderos ecológicos. ¿Cómo llegar allí? Todo turista se puede comunicar con el programa Hojas Verdes de la Cámara de Comercio, ya que este parque se encuentra protegido por una entidad privada, porque si no estuviera protegido, pues no tendría como ese medio de protección para conservar el ecosistema propio de nuestro municipio. La invitación es para que todos los achunos se acerquen y conozcan este paraíso natural, informó Ingrid Bonilla Rodríguez para Periodismo Público Radio. 8 de la mañana, 37 minutos. El Parque La Poma y muchos más. Algún día tenemos que hacer recorridos por la parte de páramo del corregimiento número 2 de nuestro municipio. Marcela, nosotros tenemos parte del páramo de Sumapaz, ¿no? Uh-huh. El páramo de Sumapaz es considerado el páramo más grande del mundo. De pronto la posibilidad de producción de agua más grande de Latinoamérica. Y está aquí en Soacha. Bueno, en Soacha y como en unos 5 departamentos con, más. Con Usme y con y obviamente coge muchísima parte también del Chopó. O sea, tiene muchísimos temas el Parque de Sumapaz. Pero aquí está en Soacha y hay varios temas que tenemos que conocer o reconocer en nuestro municipio. A propósito de eso, mire que fue el lanzamiento de los 100 días de gobierno o la presentación de los primeros 100 días de gobierno del alcalde Eliazar. Dos temas interesantes que me gustaron. Primero fui, como cosa rara empezó tarde, me citaron a las 2 y empezó a las 3, entonces cuando llegué pregunté, ¿a qué hora se empieza? Me dicen a las 3, y les dije, ¿por qué me citaron a las 2? Me dicen, porque como siempre somos tan incumplidos, entonces citamos una hora antes. Eso es una, ¿sabe que es una característica muy colombiana? El promedio de entonces nosotros. Usted cita una hora antes para poder empezar para que una hora después. La hora que uno tiene presupuesto. Y como todos sabemos lo mismo, entonces todos llegamos tarde. Creo que hay que romper esas ideas, sí. Porque eso nos vuelve a nosotros como un poco loco, ¿cierto? Y que hace parte de como evadir responsabilidades, como decía Jaime Garzón en su tiempo, si todos hacemos lo mismo porque los demás lo hacen, pero está mal, pues no vamos a llegar a ninguna parte. Bueno, el otro tema es que me gustó, eso fue lo que no me gustó. Lo que sí me gustó es que la banda municipal se ha inventado como una especie de entrada, ellos llaman flow, no sé qué, ¿cómo es que lo llaman? Flow VIP, como un tema de una presentación que arranca una sola mujer tocando un instrumento, después se van sumando los otros, lo hicieron en Unisur, pero también lo hicieron precisamente en el, ¿cómo se llama? Flash Move. Eso es que arranca uno y se van pegando más. Sí, como una parada inesperada. Flash Move. O sea, un movimiento rápido. Una movida rápida. Se caracteriza porque es sorpresiva. No, o sea, usted está quieta y de pronto arranca. Bueno, en el centro comercial Unisur lo hicieron, estaba quieto todo el mundo y de pronto llegó la niña, sacó un clarinete y empezó a interpretar en la mitad. Y van saliendo todos los de la banda y es una cosa muy linda. El flash mob, que no fue tan flash mob el de Unisur, ni tan flash mob el de los 100 días de gobierno, pero sí es muy bonito ver cómo arrancaron sin avisarle a nadie todo este proceso precisamente de la banda municipal de Soacha. Muy, pero muy bonito, me gustó. Segundo, intentaron hacer algo muy chévere, que era mostrar otra imagen de la ciudad de Soacha utilizando en el himno una especie de dron. El dron no era el mejor dron, o sea, yo porque critico todo, no era el mejor dron en video, pero la idea de mostrar, porque no es un dron profesional, entonces obviamente la imagen brincaba un poco, pero la idea de mostrar las ciudades de arriba, miren Marcela, que le invito a que vea el nuevo himno de Soacha, no lo mire con los ojos de análisis audiovisual porque tiene algunos líos técnicos de que el dron no era el más moderno, pero sí ver las ciudades de arriba cambia. Y me impactó muchísimo una imagen que queda cerca de la universidad, que son las canchas de tenis de Portalegre, de Quintas de la Laguna. Uh-huh. Ver la ciudad o esas canchas desde arriba, usted pareciera que no fuera Soacha. Porque estaba acostumbrado a una ciudad muy diferente, muy gris, muy sin oportunidades de recreo, y aquí vimos otra Soacha. La verdad que se ve muy bonito, inclusive el mismo estadio Luis Carlos Galán se ve muy bonito. Entonces, dos cosas del informe de gestión del alcalde, novedosas. La primera, el flash mob, ya aprendí algo. La parada rápida. Y la segunda, el tema del nuevo himno de Soacha. Pero precisamente en el Teatro Suba estuvo Yersaín Forero, Yersaín Ducuara, perdón, Forero es el concejal que entrevistaron, hablando precisamente de estos primeros 100 días de gobierno. Se realizó en el Teatro Suba, vimos un flash mob, vimos un nuevo... Ah, además hubo un cantante, ¿no? Que interpretó una canción dedicada a Soacha. No era Víctor Hugo. ¿Sí era Víctor Hugo o no? Sí, era Víctor Hugo el que canta a todo el departamento. Qué rico por Víctor Hugo. Víctor Hugo, ¿qué es él? ¿Toro? ¿Suárez? Este señor que canta, si usted me le coloca ahí la canción Jefferson, se la encargo, para que nos vayamos contextualizando, este hombre se dedicó a cantarle a los 116 municipios de Cundinamarca. También estuvo él. Pero obviamente también se habló de gobierno, se habló de política, se habló de proyección, se habló de los primeros 100 días de gobierno y ahí estuvo Yersaín Ducuara. Con una masiva asistencia de público, se desarrolló en el Teatro Suba la audiencia pública de los primeros 100 días de gobierno de la Administración Municipal de Soacha, en cabeza del primer mandatario municipal, Elíasar González Casas. Diciendo, la administración empieza hoy. Vamos a trabajar mucho más duro de lo que lo estamos haciendo. Y yo tengo la absoluta fe y la confianza que tenemos unos funcionarios y tenemos una comunidad soachuna que está copiando la recuperación de esa confianza, que quiere unirse. Cuando nosotros salimos, por ejemplo, a los eventos de seguridad, a diferentes escenarios y barrios, la gente se va uniendo y empezamos 20 y terminamos 200 personas generando esa caravana de la seguridad. Para mí eso inspira mucha confianza en la ciudad. Tomás, que agradecimientos a todos y cada uno de los funcionarios, a los del gabinete, desde la señora del aseo hasta el alcalde, todos agradecerles por ese trabajo, esa dedicación y ese compromiso que están teniendo con la ciudad. No es solamente para presentar un evento, ni más faltaba, es efectivamente para darle una respuesta seria, oportuna y sobre todo fortalecida la ciudad. Los concejales presentes también estuvieron a la expectativa de lo que se fuera a realizar y las nuevas propuestas que el alcalde municipal trae para desarrollar en el territorio. Mi nombre es Luis Eduardo Chávez Poveda, concejal por el Partido Alianza Verde de nuestro municipio, el municipio de Soacha. Hoy un importante paso que realiza nuestro alcalde municipal, Lézar González, con el informe de los 100 días, algo que por ley es establecido y que sin lugar a duda todos los gobernantes deben cumplir de acuerdo a la normatividad. Hoy el alcalde nos presentará con su comitiva, con sus jefes de despacho, con su gabinete en pleno, nos presentará a todos y cada uno de las actividades realizadas durante esos primeros 100 días. Cabe resaltar que este informe se realiza sin la aprobación de un plan de desarrollo, el cual a partir de hoy también el Consejo Municipal entrará a debatir y analizar muy minuciosamente. Entonces, pues esperamos que, como lo hemos visto un alcalde empecinado en trabajar, empeñado en el trabajo, y pues esperamos que ese informe que nos presenta el día de hoy sea un informe realmente muy completo y que de una u otra forma aborde todos y cada uno de los grupos etarios, todas y cada una de las actividades que las diferentes secretarías vienen desarrollando. Cabe resaltar que no es solamente la función del alcalde, es la función de los secretarios, ¿cierto? Es la función de los secretarios y que ha hecho cada uno de los secretarios y que ha hecho cada uno de los directores durante estos 100 días de gobierno, que por supuesto deben dejar en alto el nombre de un alcalde. Bueno, mi nombre es Nicolás Furero, concejal del municipio de Soacha, representando las banderas del Partido Liberal. El día de hoy en el Teatro Suba de nuestro municipio se va a llevar a cabo la rendición de cuentas de los 100 días de nuestro alcalde, el profesor Eleazar González. En esta rendición de cuentas lo que se va a realizar y lo que se va a llevar a cabo es precisamente poner a consideración y darle a conocer a toda la comunidad lo que se ha hecho y lo que se ha ejecutado en estos primeros 100 días de trabajo. Lo que nosotros hemos podido ver como consejo y particularmente yo como concejal del municipio de Soacha es un alcalde y una administración muy comprometida con la comunidad, muy trabajadora, una alcaldía y una administración completamente dada a tratar de solucionar de primera mano toda la problemática que se tiene en nuestro municipio. Hemos visto al alcalde muy activo en el ejercicio dando y rondando a las comunidades, lo hemos visto muy activo en los barrios desde tempranas horas en la madrugada y hasta altas horas de la noche. Inclusive lo he acompañado propiamente cuando se han habido problemas de inundaciones o problemas de seguridad, hemos estado acompañando al alcalde, quien tiene toda la disposición para trabajar en pro de nuestro municipio. Finalmente, el mandatario municipal terminó la jornada manifestando que se radicó ante el Consejo Municipal el plan de desarrollo Juntos Formando Ciudad e invitó a todos los soachunos a tener sentido de pertenencia, a recuperar la confianza, la fe y la conciencia ciudadana para trabajar por una nueva ciudad que contribuya al crecimiento del ser humano, informó Gersaín Ducuara Guerrero para Periodismo Público Radio. Aquí donde habita el cóndor, donde la historia empezó, Bochica, Bachueso y Muisca, esa es mi generación. Mi casta es de panche puro y soy puro corazón. Qué bueno es ser de Cundinamarca, donde usted llega y no siente tierra extraña. Ay, qué bueno suena este señor. Déjemelo ahí de cortinita. Es Víctor Hugo Suárez, ¿no? Y estuvo en Soacha y Marcela, el hombre le canta a todo el departamento. De pronto termina uno reconociendo particularidades de cada municipio de Cundinamarca a través de esta canción. Lo que es la música. Oiga, qué rico. Conocer, qué bueno es ser cundinamarqués. Evocar en Guatavita a mi ancestro antepasado, de azul, amarillo y rojo, por las tierras del Dorado, de Ruana a la altiplanicie o de Poncho Calentano. Qué bueno es ser cundinamarqués. Empezaremos, señores, por donde comienza el cielo, Villapinzón, Chocontá. Villapinzón, ahí nace el río Bogotá, en la zona rural de Villapinzón. Óigame, antes de irnos con más de Soacha y de confianza, estamos planeando junto con algunas agrupaciones tradicionales de Soacha, como es Amanecer Colombiano, como es Tradición Colombiana, como es la Casa de la Cultura, intentando pues vincularlos. Y obviamente con todo el tema del Minuto de Dios, de hacer el primer reinado folclórico de Soacha, que se va a denominar Soachita. Y es que Soachita, usted de pronto la ha conocido más como la gata golosa. Uh-huh. Y según nuestros estudios, la gata golosa que tanto identifica a algunos bogotanos, realmente es una canción que se escribió y se interpretó por primera vez aquí en Soacha, en la calle 13, en un piqueteadero de Soacha, y hizo parte precisamente de nuestra historia. Y un cultor nuestro que ya se está recuperando después de una fuerte enfermedad, que es Alirio Gamba, hizo como una historia y logró encontrar por qué hay que la Soachita, el pasillo, es un pasillo Soachita, porque Soachita hay que bailarlo de cierta manera. Entonces vamos a hacer el primer reinado para que las mujeres, no solamente por su belleza, sino también por su actividad cultural, puedan representar a nuestro municipio ante los demás reinados, pero que venga hoy una selección cultural. Es una apuesta que le estamos haciendo precisamente desde la universidad y desde otros grupos que han sido gestores de la cultura municipal y de la danza folclórica en el departamento, en el país, y muchos de ellos también a nivel internacional. Soachita, ¿yo? Qué bueno que se den esas alternativas, porque hay mucho, mucho talento por explorar acá en Soacha. A propósito, hay una nueva propuesta gastronómica, se llama Su Casa. ¿Qué es eso? Pues Su Casa, le cuento, Carlos, y a los oyentes, que es de una propuesta de las mujeres de la Fundación Yo También Soy Mujer, que tienen la oportunidad de dar a conocer esta alternativa gastronómica, precisamente resaltando la comida típica colombiana. Por eso se llama Su Casa. Este es un espacio donde las mujeres que viven en Casucá podrán trabajar y asimismo tener un ingreso económico para la sostenibilidad de sus familias y, por supuesto, del negocio o de la propuesta gastronómica que tienen, que también, por supuesto, va a beneficiar a los habitantes de Soacha y todos los que están alrededor de esta zona de Casucá. Precisamente nuestra periodista Ingrid Bonilla hizo una nota con Su Casa y esta propuesta gastronómica. Su Casa es un proyecto liderado por Soacha en Imágenes, que le brinda a los diferentes grupos y fundaciones la oportunidad de dar a conocer la labor que realizan. En este caso, el proyecto Manos de Mujer se une a las instalaciones de Su Casa, ofreciendo a la comunidad almuerzos típicos colombianos. Es un proyecto realizado por mujeres de Casucá, y Alexander Díaz, director de la casa, habla sobre esta nueva propuesta. Bueno, lo que pasa es que nosotros veníamos ya como con un espacio de restaurante que era con digamos una chica que tiene como una empresa que se llama Semillas de Amor. Ella hace pues comida vegetariana, pero solo ofertábamos digamos ese servicio 2 días a la semana. Y pues hace unas semanas nos contactó también una fundación de mujeres que digamos que estaban como buscando oportunidades para solventar algunas dificultades que tenían, ellas como colectivo de trabajo de mujeres, y querían pues un espacio, buscaban un espacio donde pudieran pues trabajar digamos desde la parte gastronómica. Entonces hablaron con nosotros y nosotros dijimos pues por supuesto, claro que sí, y empezaron precisamente hoy a ofertar almuerzos de comida típica colombiana. Entonces pues la idea, hoy al parecer todo salió muy bien, a la gente le gustó bastante el menú que se ofreció hoy, pues la idea es seguir trabajando con ellas. Y es esa misma dinámica que tenemos pues con todos, y es brindar un espacio para que la gente pueda trabajar y desarrollar sus propias propuestas. En este caso esas mujeres, que son mujeres muy valientes también, muy guerreras, y que están buscando esas formas de salir adelante. Deyanira Muñoz, partícipe de la Fundación Yo Soy Mujer y emprendedora de esta idea, habla sobre su labor. Hago parte de la Fundación Yo También Soy Mujer y estamos en este proyecto de Manos de Mujer para, pues acá en Su Casa nos dieron la oportunidad de preparar, o sea, vender almuerzos un día en la semana. Entonces pues hoy es el primer día, estamos con una prueba piloto. Asimismo, Ana Vargas, quien es colaboradora, cuenta cómo fue la experiencia en esta actividad. Pues me invitaron a participar en este proyecto y pues como yo tengo experiencia en restaurantes, entonces pues me dijeron que viniera a colaborarles para hacer el almuerzo, a ver cómo nos iba hoy. Y depende cómo nos vaya hoy, pues entonces probablemente nos dan más días para hacer el almuerzo y me dejan a mí pues como que les dirija, porque pues ya tengo experiencia en restaurante. Informó Ingrid Bonilla Rodríguez para Periodismo Público Radio. Uniminuto Radio Soacha. Ahora, en el gran horario de las noticias, de 6:30 a 7:30 de la mañana. Escuche aquí, en Uniminuto Radio Soacha. Recorriendo Cundinamarca, con todas las noticias de nuestros 116 municipios. Muy fácil, con solo dar un clic. En www.uniminutoradiosoacha.com. Recorriendo Cundinamarca es unidad y trabajo lideradas por la red RECO. Más de 5 años al aire en las 30 más importantes radios comunitarias del centro del país. Se conmemoran 25 años del asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento, ultimado en la plaza principal del municipio de Soacha. Las madres de Soacha claman justicia frente a la decisión de aplazar para el 2016 el juicio contra los militares implicados en los llamados falsos positivos. Usted fue el único periodista que llegó a un lugar apartado de Soacha, donde murió un niño que estaba durmiendo y que fue impactado por una bala perdida. Soacha es un municipio aledaño a Bogotá, sin embargo, pese a su cercanía a la ciudad, presenta graves problemas sociales de seguridad y movilidad. Deténgase. Soacha tiene otras historias para contar. En Uniminuto Radio Soacha transmitimos confianza, promoviendo las buenas labores que se generan en nuestras comunidades. Recuerdo, Ángela Osorio, líder comunal y empresarial del barrio El Bosque en San Mateo, ha venido desarrollando proyectos para la comunidad, brindando herramientas para el empoderamiento de las madres cabeza de hogar en el municipio, con el fin de que creen empresa para su crecimiento personal y profesional, así como el autosostenimiento de sus familias. Recuerde, por culpa del comercio de celulares robados, en cualquier momento usted puede ser víctima de una estafa. No financie, no compre ni venda celulares robados. Detener el comercio ilegal de celulares también es su responsabilidad. Denuncie a las autoridades y reporte a su operador. Policía Nacional, un compromiso de corazón. Ser parte del desarrollo regional, poder estudiar en otro lugar del mundo, contar con un apoyo para desarrollar proyectos de emprendimiento y prepararse profesionalmente con una visión global son algunos beneficios de ser Uniminuto. Acércate a nuestra sede administrativa que se encuentra ubicada enfrente del Parque Principal de Soacha y únete a esta gran familia Uniminuto. ¡Te esperamos! Visítanos en cundinamarca.uniminuto.edu. Uniminuto, institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Continuamos con más de nuestro Periodismo Público Radio, Uniminuto Radio Soacha, nuestra alianza para dar información y transmitir confianza. Esta noticia a usted nunca le... ¿Usted es mamá? No. Ah, bueno. Pero tengo tres sobrinos. ¿Grandes o pequeños? Grandes, ya todos superaron esa etapa de... De la libreta militar, pero imagino que con su hermana o hermano... ¿Hermana o hermana? Hermanas ambas. De su hermana, imagino que tuvieron que vivir la época de... ¿Qué vive todo papá? Mi hijo tiene que ir a prestar el servicio militar. Uno de los temas para prestar el servicio militar es, primero, poder acceder a la universidad, que ya no es necesario, ya lo quitaron, usted puede acceder a su universidad militar, después solucione su problema militar, pero de pronto el más cercano de todos era, si usted no tiene libreta militar, no consigue puesto, no le dan empleo. Era uno de los requisitos sine qua non, como dicen los académicos, o sea, sin derecho a discusión, para poder usted pedir un empleo en ciertos niveles. A mí, la verdad, Marcela, nunca me pidió una libreta militar. No, ¿y eso cómo? Nunca. Y la única vez que me la pidieron, yo pensé que me la pedían y me dijeron, señor, después de los 35 años no la necesita. me dijeron, usted ya está muy viejito para eso. O sea, ya no nunca, aplica. No tuve la, o sea, no aplico. Pasado. No, me bajé del bus y todo, porque dijeron, señores, la libreta militar. Y yo me paré todo contento en el bus, en la flota, y me dijeron, no, señor, a ver, siéntese. No es necesario. 35 para abajo. 35 para arriba, siga ahí sentado, señor. El hecho fue que ayer habló Juan Manuel Santos. ¿Qué dijo el presidente de la República? Pues él sancionó la ley pro joven, que busca mejorar las condiciones para las personas entre 18 y 28 años para conseguir un empleo digno y de calidad sin que el requisito principal precisamente sea la libreta militar. El mandatario durante la cumbre de ministros de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Iberoamérica pues dijo que la ley hace parte de unos nuevos incentivos para contratación de jóvenes tanto en el sector público como privado en programas de zonas urbanas y rurales. Y esto pues también hace parte de, digamos, la gestión que se está llevando en el tema de posconflicto, y es que si ya no va a haber, digamos, necesidad de tanta Fuerza Armada, pues el requisito de libreta militar ya no es tan importante o tan obligatorio correspondiendo a ese escenario al que nos vamos a enfrentar ahora. Entonces, Juan Manuel Santos anunció los beneficios de esta ley, sobre todo para el tema laboral, y esto fue lo que dijo. Con esta ley se elimina esta exigencia para cualquiera que empiece a trabajar, y a la vez se establecen facilidades para que en todo caso se puedan ir tramitando dichas libretas militares mientras los beneficiarios trabajan. También hay disposiciones adicionales como nuevos incentivos para la contratación de los jóvenes. .59 Bueno, eso quiere decir que yo ya puedo presentarme a trabajar sin la libreta. Lo que pasa es que no me exonera de prestar el servicio. No, no exonera, pero digamos que ya no es un requisito obligatorio. Y esto, digamos, le facilita, por ejemplo, a los jóvenes, sobre todo que no tienen experiencia, que quieren adquirir, digamos, un trabajo con dignidad. Poder hacerlo sin que sea requisito primero prestar un servicio, que también les lleva un tiempo extra que los puede, digamos, atrasar de sus proyectos de vida, tanto laborales como académicos. Sí, a propósito de mi primer trabajo y mi experiencia, estuve leyendo un artículo interesante, se lo voy a compartir, que dice que la vida universitaria debe convertirse en mi primera experiencia laboral y que deben aprovechar la vida universitaria para hacer su hoja de vida. Y esos 5-4 años metidos en una universidad o en una institución de educación superior como la nuestra, pues debe convertirse en su primera experiencia laboral, no solamente de aprendizaje, sino en experiencia laboral y en experiencia de prácticas de diferentes disciplinas y diferentes oficios. Claro, porque ahí es súper importante no solamente que acumulen conocimientos, sino que acumulen productos o tangibles que puedan mostrar como parte de esa práctica que usted menciona. Y manifestar algo interesante en este artículo, que es inspirado en un economista llamado Max Neef, que últimamente he estado leyendo, y decía que importa más apropiarse del conocimiento a través de la práctica y de la acumulación de experiencia que acumular el conocimiento sin ningún tipo de finalidad en la construcción de su vida o en la construcción de su entorno o en la reconstrucción de su región. Qué interesante esto, porque muchos creemos que el estudiar no deja gran cosa, equivocadamente obviamente, pero el estudiar y colocarlo en la aprehensión de prácticas cotidianas pues me permite a mí generar una hoja de vida, inclusive cuando salga, sin darme cuenta, he sido productor, he incentivado, he creado, ¿sí me entiende? Uh-huh. He terminado con una hoja de vida muy interesante, y es que mi primera experiencia debe ser en la universidad, estoy hablando de la experiencia, obviamente, laboral. Por supuesto. Sí, no, pues aquí toca todo aclararlo, ¿no? Se radicó también en medio de los 100 días, antesito de los 100 días de gobierno, el Plan de Desarrollo Municipal. El Plan de Desarrollo Municipal es una normatividad nacional, pero me dejó pensando lo que decía el expersonero y hoy director regional de Aerocivil, el doctor Henry Sosa, cuando manifestaba que en todo el país ningún plan de desarrollo ha logrado superar el 40% de lo propuesto. Eso quiere decir que cumplimos con la normatividad, cumplimos con la opción de poder uno manejar un plan de desarrollo consecuente en la letra, pero ninguna ciudad realmente en Colombia ha logrado que el plan de desarrollo se cumpla por encima del 40%. Del estándar mínimo que se propone. Quiere decir que tenemos muchísima letra escrita, muy poca acción, entonces sería mucho mejor hacer algo más sensato y más, digámoslo así, ajustado a nuestro tema de poder ejecutar. Bueno, finalmente un plan es un desarrollo, es un sueño, ¿no? Es un sueño. Cuando yo planeo algo, estoy soñando algo. Frente al tema estuvo Ingrid Bonilla, nuestra periodista. La erradicación del Plan de Desarrollo para el municipio se firmó el pasado 30 de abril en el Consejo de Soacha. Por medio de sesiones extraordinarias se ha venido conociendo el plan que el alcalde Eleazar ofrece para el municipio. Lo que se busca es que los temas sociales, culturales, políticos estén vinculados a este plan. Luis Eduardo Chávez Poveda, concejal por el partido Alianza Verde, habló sobre el tema. A partir de hoy, 30 de abril del año 2016, año que transcurre, pues el Consejo Municipal en pleno recibiremos por parte del alcalde municipal un importante paso de su gestión como alcalde y como cabeza mayor de nuestro municipio. Tendremos la oportunidad en sesiones extraordinarias por las cuales hemos sido convocados por parte de él de recibir el Plan de Desarrollo Municipal Juntos Construyendo Ciudad. Sin lugar a duda se nos viene una de las tareas más fuertes por parte del Consejo Municipal, por parte de los 19 concejales, porque a partir de esta aprobación que estaremos aproximadamente en 20-25 días nosotros entregando, esperamos que en cada uno de los capítulos especiales de este proyecto queden vinculados todas las necesidades de nuestro municipio, todos los grupos poblacionales sean cobijados y pues por supuesto esa es nuestra gran tarea, analizar, debatir y por supuesto aprobar más adelante, si así lo amerita el plan de desarrollo, las respectivas correcciones que se tengan que hacer, la importante carta de navegación que es el plan de desarrollo municipal durante los próximos 3 años y algunos meses. Entonces pues a partir de hoy se juega un importante papel en nuestro municipio teniendo en cuenta la función del consejo en dicha aprobación del plan de desarrollo de nuestro alcalde Eleazar González. De igual manera, Nicolás Forero, concejal por parte del Partido Liberal, habló sobre el proceso que tienen los concejales para la erradicación del plan de desarrollo. Se le va a radicar al Consejo Municipal el plan de desarrollo para que nosotros podamos tener en estos 20 o 30 días que nos han citado a extraordinarias, poder revisar este plan de manera minuciosa, detallada, para poder aportar y poder sacar un plan de desarrollo que sea viable para nuestro municipio. Informó Ingrid Bonilla Rodríguez para Periodismo Público Radio. Ahora, en el gran horario de las noticias, de 6:30 a 7:30 de la mañana, escuche aquí en Uniminuto Radio Soacha. Recorriendo Cundinamarca con todas las noticias de nuestros 116 municipios. Muy fácil, con solo dar un clic en www.uniminutoradiosoacha.com. Recorriendo Cundinamarca es unidad y trabajo lideradas por la red RECO. Más de 5 años al aire en las 30 más importantes radios comunitarias del centro del país. Está escuchando Periodismo Público Radio. Un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Freddy Alexander González es el presidente del Centro Democrático en nuestro municipio de Soacha. Es abogado, pero le hemos llamado más como director de la Fundación Fundafac, Soacha Territorio de Paz. Y es que se ha tomado él una tarea que es en el Congreso de la República de informar y generar a los congresistas allá presentes apropiación del municipio de Soacha. Va detrás de algo que inclusive se ha venido proponiendo en la ciudad y es, ¿por qué no?, Soacha Distrito Especial Social. Y ha sido un tema complejo, un tema difícil de años. Inclusive se realizó un foro la semana pasada que se denominó Construyendo País desde Soacha. Y la experiencia que se ha venido haciendo nos la tiene hoy este hombre que le ha apostado a ese tema de Soacha Distrito Especial Social. Freddy, tenga usted muy buen día, bienvenido aquí al micrófono de Primero Público Radio, Uniminuto Radio Soacha. unidos por la información y por transmitir confianza a la ciudad de Soacha. ¿Cómo está usted? Muy bien, Carlos. Muy buenos días a todos, a los radioescuchas y a los compañeros, amigos, jóvenes estudiantes de la Universidad Uniminuto. Óigame, Freddy, veo que no desiste usted de esa propuesta que han tenido y que no solamente usted, sino otros más han estado buscando, y es la posibilidad de que Soacha sea nombrada o sea categorizada como Distrito Especial Social. Sí, de pronto me disculpas porque a veces se corta, no es muy bueno el como la señal, pero me disculpas al respecto. Pero sí quiero informarte que es un trabajo arduo que ha sido de un gran equipo, inclusive de muchos compañeros y estudiantes de la misma universidad que tú presides, y que hemos venido realizando, porque ahorita te escuchaba frente al plan de desarrollo que no se cumplen, y una de las circunstancias por las cuales no se cumplen estos planes de desarrollo es la dificultad fiscal con la que cuentan los municipios. ¿Sí me oyes ahí bien? Perfectamente, Freddy, lo escuchamos perfectamente. Listo, entonces esas dificultades fiscales, y más en nuestro municipio en Soacha, radican por el enorme crecimiento demográfico que ha tenido en nuestro municipio, la cantidad de viviendas construidas, y algo que nosotros llamamos de lo que adolece Soacha es que a la par no se ha venido construyendo la infraestructura social, y esa infraestructura social lo que ha radicado es en un hacinamiento social en nuestro municipio, y eso lo que genera es mala convivencia, dificultad en red de servicios públicos, en el tema de movilidad, mala prestación del servicio de la educación, de la salud, en fin, un complejo de infinidad de problemas. Entonces nosotros venimos realizando esta propuesta no solo a los actores políticos de nuestro municipio, sino en el Congreso de la República, para que entiendan que Soacha dejó de ser el pueblo o el municipio de hace 20 o 25 años, y que hoy realmente Soacha es una ciudad a la par de ciudades intermedias como Pereira, Armenia, Manizales, inclusive Bucaramanga. Somos el sexto municipio por encima de capitales de departamento más poblado del país. Y esta circunstancia nos ha llevado a nosotros a hacer un análisis real de las circunstancias de nuestro municipio, y la solución para Soacha, esperamos lo entiendan los honorables congresistas, y esperamos el respaldo y el apoyo de todas las fuerzas políticas de nuestro municipio, es que Soacha sea elevada a la categoría de Distrito Especial Social. ¿Qué significa, Freddy? Bueno, yo entiendo el tema de Soacha, Distrito Especial Social, pero ¿qué significaría en materia de recursos y en materia de posicionamiento geopolítico en el panorama nacional que una ciudad como Soacha sea categorizada como Distrito Especial? Pues mira las ventajas. Resulta que hoy las cinco ciudades, digamos, que tienen esa categoría son, pues, Bogotá por ser Distrito Capital, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Bogotá y Buenaventura. Estas cinco ciudades pertenecen a la categoría especial. Si nosotros lográramos recategorizar el municipio en esta categoría, saldríamos de la bolsa ordinaria de los 1.116 municipios y tendríamos que pertenecer a una bolsa especial de distritos especiales. Al pertenecer a esta categoría, el presupuesto del municipio llegaría, hoy el presupuesto de nuestro municipio está en alrededor de unos 300.000 millones de pesos, pasando a categoría de distrito, nos da un estatus de ciudad intermedia, y nuestro presupuesto fácilmente podría llegar a los 500.000 o 600.000 millones de pesos. Esa es la primer condición, digamos, una de las primeras ventajas desde el ámbito fiscal. La otra de las ventajas es descentralización administrativa, mejoramiento de las comunas que pasarían a ser localidades, empoderamiento de los ediles y las juntas de acción comunal, y los contratos plan. Los contratos plan hoy significan tener una negociación directa entre municipio y la nación. No tendríamos que esperar visto bueno de la gobernación de Cundinamarca, sino que el municipio podría desarrollar grandes proyectos de envergadura directamente con la nación. Entonces, favorece enormemente al municipio esta categoría de distrito. Son temas que no son fáciles, pero ahorita se acercan las elecciones para Cámara y Senado. Y yo le estoy diciendo a todos los ciudadanos de nuestro municipio, es una tarea que la venimos haciendo voz a voz, y es aquellas personas que van a venir a pedirle el voto a los soachunos, nosotros tenemos que exigirles a ellos que en el Congreso de la República le devuelvan, le retribuyan a los ciudadanos soachunos con un voto en el Congreso de la República para que nuestro municipio pueda elevarse a esa categoría. Es una tarea que no es fácil, pero hay que seguirla haciendo porque esto es un tema de persistir. Sí, venga Freddy, yo le entiendo lo que usted está diciendo, le comparto casi el 100% de la necesidad de que Soacha sea un distrito especial. Creo que sería el mínimo para los que hemos dicho por muchos años de nuestro pasivo social, sería el mínimo de podernos colocar como al día en estos temas. Pero usted también ha dicho algo, vienen elecciones de Cámara y Senado, viene el Congreso de la República próximamente, y usted que ha estado allá haciendo como el lobby, como empujando el tema, ¿cómo lo han visto los que finalmente lo deciden? Porque eso lo decide el Congreso de la República. Sí, pues mira, yo he conversado con la doctora Betty Zorro, que es del Partido Cambio Radical, me he reunido con algunos concejales del Partido Liberal, con los partidos del Centro Democrático, con los con amigos del Partido Verde, ¿sí? Y todos le apuestan a esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo quisiera aprovechar este espacio tuyo y unir las fuerzas de nuestro municipio, los amigos concejales, el señor alcalde, y aquí se trata de no mirar colores ni partidos, sino fijar una posición donde todos mancomunadamente vayamos y reforcemos el trabajo que se ha venido realizando. Necesitamos de los amigos de Cambio Radical, necesitamos de los amigos liberales, de los amigos del Partido Verde, del Centro Democrático, y sé que si aquí nuestros ciudadanos y nuestros líderes políticos locales logramos hacer esa unión, esto, el beneficio no va a ser para una sola parte de los ciudadanos. Esto va a ser una acción que beneficiará colectivamente al municipio. Entonces mi llamado sí es que lo podemos lograr. Yo creo que nosotros tenemos el argumento suficiente para decirles que cuando nosotros decimos Soacha Distrito Especial Social, la ley nos decía cómo poder argumentar que subiéramos a la categoría de especial. Barranquilla lo hizo a través de ser industrial, Cartagena lo hizo a través de ser histórico, Santa Marta turístico. Entonces nosotros, inclusive lo que te decía yo con algunos de amigos de estudiantes de la universidad y todo, dijimos si hay algo que Soacha tiene aquí es la cantidad de personas que han venido, el capital social que hoy tiene Soacha. Ese es el plus que nosotros le tenemos que dar y esa es la argumentación que tenemos que ir a presentar, que de hecho la hemos venido realizando en el Congreso. Pero ahora yo quiero hacer un llamado a todas las fuerzas políticas de nuestro municipio para que de pronto elaboremos un documento todos y lo podamos radicar en beneficio de todos los ciudadanos de nuestro municipio. Esa es la finalidad y esa es la tarea, y eso lo vengo haciendo. Lo que te decía, me he reunido con varios de los concejales de este municipio y ojalá que hemos encontrado bastante receptividad y aceptación en ellos. Entonces yo creo que sí lo podemos hacer, y qué importante que personas, medios de comunicación que vienen también haciendo esta tarea, lo podamos expresar para que todos los ciudadanos nos apoyen de esta forma. Freddy, ¿hay algún antecedente que hable? Porque bueno, usted lo ha dicho, especial por ser capital, que es el distrito capital, por ser industrial, por ser turístico, pero ¿hay algún antecedente de pronto de solicitudes por ser un municipio de envergadura, de capacidad y de recepción de un panorama social nacional? Es que el argumento, Carlos, es el siguiente. Yo creo que por encima de las industrias y de los turistas y de lo histórico que puede hacer Cartagena, por encima de todas esas grupos que son muy importantes. Por encima de todos esos grupos está el grupo de los ciudadanos. Por encima de todas esas circunstancias está el grupo de la gente que ha llegado a nuestro municipio por diferentes circunstancias, por pobreza, por desplazamiento, por buscar un mejor futuro, por buscar una mejor proyección para su familia. Entonces, lo fundamental aquí para presentar y nosotros argumentar en el Congreso es el ente social que tiene hoy nuestro municipio. Soacha es todo un país pequeño, y como país pequeño de diferentes capitales que llegan ciudadanos, aquí han sido bien recibidos, aquí han sido acogidos, y ahora tenemos que solicitarle al papá, gobierno nacional, que todos esos hijos que llegaron acá requieren y merecen una atención diferente, una atención especial. Y esa atención especial es tener nuestro municipio en un cuidado diferente al que hoy están los 1.116 municipios del país. Sí, yo estoy mirando todos los distritos especiales que hay en nuestro país, y algunos que tuvieron ese nombre y que fueron declarados inexequibles, ninguno le apunta al tema social, y como usted dice, por encima de cualquier cosa está el ser humano. O sea, por encima, claro, por encima del turismo, por encima del capital histórico. Santa Marta es turístico, cultural, histórico, igual que sí. Cartagena y Riohacha. Estuvo Tumaco, que fue distrito especial industrial, portuario, biodiverso y ecoturístico, ya no lo está. Pero no pasó. No pasó. Tumaco quedó, no pasó. Quedó inexequible en el 2007. Y sí, los que se han pedido, ninguno le ha apuntado al tema social. Es como un tema innovador, Freddy, finalmente, de reconocimiento de una ciudad que ha tenido que transformarse a su interior, precisamente por ser la ciudad receptora del mayor número de ciudadanos de Colombia y que se han asentado en nuestro municipio. Pues, Freddy, qué bueno tenerlo acá y estaremos hablando. Creo que el tema es digno de seguirlo exponiendo, como usted lo ha venido haciendo en encuentros, y pues creo que la universidad es un tema propio de tratarse en una universidad. Soacha, Distrito Carlos, Especial Social. Carlos, con una circunstancia, regálame 30 segundos para decir lo siguiente. Claro que sí. Hicimos en el foro algo para que los ciudadanos lo entendieran. Si hoy Soacha tuviera 1.200.000 habitantes, con los 300.298.000 millones de pesos, que es el presupuesto de la administración, sacando, dividiendo los 300 mil millones de pesos de presupuesto en el 1.200.000 habitantes, a cada habitante le correspondería en redistribución de la administración 20.700 pesos mensuales. Eso no justifica, y por eso el atraso y la crisis social en la que hoy está nuestro municipio. Haz tú la cuenta, 1.200.000 habitantes con un presupuesto de 300.000 millones. Eso dividido da 21.000 pesos mensuales por habitante. Entonces, las circunstancias y las dificultades de nuestro municipio ameritan hoy que nosotros tengamos que replantear nuestro municipio y mirarlo ya desde una perspectiva de ciudad. Una ciudad requiere de inversión social, requiere de una mirada y de una atención, que es lo que nosotros estamos promoviendo. Yo invito a nuestro amigo Eleazar, que es una persona que ha escuchado, es una persona diligente, es una persona que ha mostrado su cariño por este municipio, a los señores concejales y a todas las fuerzas activas del municipio, a que unamos todos un esfuerzo para que Soacha realmente tenga esa visión de ciudad y la podamos mañana, si Dios quiere, pues poder lograr este gran proyecto que es de beneficio para todos. Pues hombre, Freddy, qué chévere saber que contamos con estas ideas, y claro que sí, cuente también con nosotros para todos esos temas de debate, de análisis, y obviamente la academia tiene que estar en todos estos procesos de Soacha, Distrito Especial Social. Un abrazo, Freddy, que esté muy bien. Sí. Bueno, igualmente, un abrazo para todos. 9:22 a.m. Esta idea, Marcela, se ha venido dando, se ha venido gestando, ha sido difícil, pero creo que sí sería un propósito municipal convertir a Soacha en un distrito especial, porque es la única manera. Aquí está mi compañero Ariel, lo saludo, yo sé que está ahí detrás del micrófono mirando, pero creo que es la única manera de duplicar automáticamente nuestro presupuesto y de cambiar la organización administrativa de la ciudad, porque al ser categorizados como un distrito especial, hay una serie de características que nos permite trabajar sin necesidad de muchas escalas, por decirlo así, en algunos lugares como la gobernación o otros lugares, sino es que la escala sería directamente con el gobierno nacional y entraríamos a un paquete muy selectivo, porque es que en este momento, Ariel, y le cuento a usted ahí que está detrás del micrófono y Marcela, en este momento solo hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 distritos especiales en el país, de los más de 1.200 municipios que hay en Colombia. Pues habría que analizar ahí cómo fue, digamos, ese proceso de esa, de ese cambio no de se condición, de ese cambio de condición y de mirar qué beneficios y también qué contras podría traer, porque la mayoría de los que pasan a distrito especial o distrito turístico, distrito capital, tienden a encarecerse un poco en términos económicos. Pero tienden a tener más posibilidades. Claro. Ariel no se aguantó las ganas, 9.24, usted está como el jugador de fútbol que entra los últimos 6 minuticos. Buenos días, Ariel. Sí, señor, con los buenos días. Aquí escuchando a Freddy sobre el tema del Distrito Especial Social, escuchándolo a ustedes, por supuesto. Oiga, Carlos, ¿cuál es el dato? ¿Cuántos municipios en Colombia? ¿6? Le voy a decir, Bogotá, Distrito Capital. Sí. Barranquilla, Distrito Especial Industrial y Portuario. Ok, 2. Buenaventura, Distrito Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico. Y sí tiene, ¿no? Sí, 3. Y no sale de la olla. No, es que para allá voy. Bueno, sí. Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Cultural. Uh-huh. Santa Marta, Distrito Turístico, Cultural e Histórico. Oiga, ¿por qué Cartagena no es histórico? Está en proceso, igual que Riohacha está en proceso de ser distrito. Riohacha es proceso, ya es Distrito Especial Turístico y Cultural. Uh-huh. Lo que digo es que, por ejemplo, Cartagena también debería ser histórico, ¿no? ¿Cartagena qué es? ¿Cultural? Cultural y turístico. Bueno, son 6, ¿no? 6. Carlos, la pregunta es, ¿esos 6 realmente les ha servido? O sea, Bogotá, total. Bueno, Bogotá, Barranquilla es una de las ciudades más modernas que hay en este momento en Colombia, a pesar de los desarrollos, que pues es un tema que se ha venido solucionando poco a poco, pero muy difícil. Barranquilla, junto con Bucaramanga, son consideradas las ciudades más prósperas de Colombia en este momento, igual que Medellín. Sí. Medellín no es distrito especial, por no, ejemplo. No, Medellín, eso iba a preguntar de Medellín, nada, ¿no? No, ellos fueron los pioneros en lo que se llamó áreas metropolitanas. Que funciona muy bien. El área a ellos les funcionó muy bien. Del Valle de Aburrá. Bucaramanga también tiene área metropolitana, que es la área metropolitana de Bucaramanga. Sí. Santa Marta, Ariel sí le ha funcionado porque ha tenido una renovación del tema turístico. Sí. El centro de Santa Marta se modificó con plata, sí, que no tenían antes. Cartagena, en el tema turístico, bien. Tal vez, pero no es turístico, es distrito. Ahí es como también. Es turístico, Cartagena es turístico. ¿Es turístico? Sí, lo que es no distrito. Es histórico. Ah, lo que no es histórico, correcto. Oiga, parece que de los 6 el que está en la olla es Buenaventura. A pesar de tener el mayor número de títulos, mire, Buenaventura es industrial, portuario, biodiverso y ecoturístico. ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4, 5 posibilidades de desarrollo directamente. ¿Y cuál de esas 5 realmente? Portuario. Es un puerto, pero ¿qué le deja el puerto a Buenaventura? Creo que el problema ya es que el problema de los bonaventurenses, como se llaman, está en lo social. El problema de Buenaventura es complicado. Bueno, pero mire, Carlos, que la generalidad sí es que ha servido. De los 6, tal vez Buenaventura es el que uno no ve, pero los otros les ha servido. Carlos, ahora, el otro tema es que, claro, aquí uno escuchando a Freddy, y no lo he escuchado solamente aquí a través de la radio. No, cuento bastante. Sí, desde hace tiempo él ha venido insistiendo en el tema. Pero también no nos digamos mentiras, que aquí un líder puede mover, pero finalmente se necesita tener una influencia grande y una voluntad grande en el Congreso de la República. Mire, Ariel, creo que es que yo no sé, me va a tocar dejar de leer cosas raras. ¿Qué pasó ahora? Para usted poder encaminar verdadera transformación, no intente hacerla toda a la vez. O sea, si usted va a arreglar su casa para que sea más bonita, empiece por un lado de su casa, o sea, usted no puede hacerla toda a la vez. Es decir, para usted está bien que comencemos por aquí, ¿sí? Sí. Y después vamos golpeando. Exacto. Okay. Yo sí creo que deberíamos enfilar. Primero, hay un problema presupuestal en la ciudad, hay un problema de gestión nacional en la ciudad, hay un problema de escalas que nos toca hacer técnicamente hablando para poder recoger unos dineros. y hay un problema de reconocimiento de la ciudad a nivel nacional, que va más allá de la gestión de un alcalde, porque también hay que darle instrumentos jurídicos y administrativos. Obvio, por supuesto. Y yo creo que el Distrito Especial le daría esos instrumentos jurídicos y administrativos a una ciudad como la nuestra. Pero después sabe, armemos lo otro. Sí, bueno, yo comparto eso con usted, pero ¿sabe a dónde quería llegar? Que es que hay unos por ahí que se han intentado abanderar del tema, pero no han hecho nada. Simplemente ha servido como caballito de batalla elección tras elección. Pero eso es de propia. Y los políticos se la abanderan a usted hasta de una almojábana. Pero mire, es justamente para advertir lo siguiente. Mire, conozco a un señor que se llama Joaquín Camelo. Sí, sí, sí, sí. Estuvo en el Congreso de la República. Lo conozco muy bien. Pues muy bien, no sé quién es, obviamente. Sí, el hombre, mire, hasta aquí en al Consejo vino y eso echó un discurso. Le estoy hablando de hace yo creo que unos 5 años. Justamente sobre ese tema del Distrito Especial Social, pasó por el Congreso y no hizo ni un pito. Entonces uno dice, hombre, también hay que ponernos las pilas en eso. Cuando son ideas de acá, de líderes suachunos, no permitamos que otros se abanderen del tema porque no hacen nada. Simplemente lo que hacen es utilizar como la necesidad para conseguir boticos y nada. Por supuesto, Carlos, que comparto el tema de que ojalá todos nos sumáramos al tema de, sí, de o sea, la propuesta. Quítele, ¿no?, el cuento. Obviamente que el político lo irá a aprovechar para el tema político, el industrial para el tema industrial, pero bueno, eso no importa. Lo que importa es que si nos uniéramos todos para, así sea este solo proyecto, porque esto es ya una manera diferente de ver a la ciudad de Soacha frente a las demás ciudades del país. Sí, ahora, ahí la importancia también, Carlos, que la gente muchas veces dice, los suachunos, ¿cuántos tenemos la capacidad de votar aquí, según el último censo? ¿120 y algo? No, pasamos de 200. Ah, pero yo me quedé en el censo, es que no. Claro, acuérdese usted, el último, sí, las últimas votaciones ahorita para alcalde, más o menos 220 mil. Yo digo, si hay conciencia, que es lo que la gente dice, pero ¿para qué voto por esos de Soacha que son unos ladrones y van y votan por otros? Pero si tuviéramos una representación en el Congreso, Marcela y Carlos, una representación idónea como la merecemos y como la podemos tener, un senador, dos senadores, un representante o representante, sería mucho más fácil batallar y darnos la pela por estos temas que no teniendo a nadie. A ver, ¿a quién tenemos hoy? Betty Zorro. A Betty Zorro, la única. ¿A quién tenemos hoy? A Betty Zorro. La única. ¿Y a quién tenemos hoy? A Betty Zorro. ¿Sabes? No tenemos más. O sea, que tenga devotos todos. Sí. Pero que tenga empatía y relación directa con la ciudad de Soacha es Betty Zorro. Sí, sí, sí. Porque aquí van a venir a decir en campaña todos ayudar a Soacha. Pero hay senadores que yo jamás en mi vida he escuchado. Y sacan votos de Soacha. Estuve revisando ese tema, pero Ariel, usted me dice, don Plinio no sé qué cosas, y ese señor ¿quién es? Senador de la República y con votos en Soacha. Sí, sí, sí, totalmente. O sea, ni de la manera, es que yo, ni de la gente que yo nunca en mi vida he escuchado. Carlos, yo hice... Se lo voy a traer, voy a hacer ejercicio mañana. No, es que, ¿sabe qué ejercicio? Sería mentiroso si digo que lo hice ahorita en las elecciones anteriores. En las, no en estas que pasaron, sino en las pasadas, o sea, es decir, hace 6 años. Mire el listado de senadores, todos sacaron votos, uno sacó un voto, pero sacó votos en Soacha. Todos, 1, 5, 3, 8, 80. Es increíble. El tema de la confianza. Es increíble. El tema de la recuperación de confianza y de fortalecer acá la confianza. Totalmente, totalmente. En el municipio. Y esa gente, ¿cuántos vuelven a Soacha a decir, ahora tengo poder, estoy en el Senado, voy a hablar por Soacha, voy a gestionar? Bueno, así no vuelvan, que nos apoyen los proyecticos. Que gestionen, exactamente. O sea, que nos apoyen los proyecticos, así no vuelvan. Señores, gracias, nos vamos. Don Ariel, ¿qué hubo y chao? Hola, Carlos. Visita de médico. Sí, sí, estaba en clase, usted sabe, compromisos. Esto es más rico aquí porque uno edita clase, sube a hacer radio. Sí, esto es un rato, después vuelve a editar clase. Bueno, o sea, esto es lo bueno de estas emisoras, ¿no? Sí, señor. Ariel, chao. Bueno, que todos tengan feliz día. Marcela, gracias. Gracias a ustedes y a todos los oyentes que nos acompañaron hoy en la transmisión de Periodismo Público Radio. Nos despedimos ya con buena información, Carlos. Sí, señora. Esperamos que les haya servido de algo el día de hoy nuestra transmisión. A Zulay, muchas gracias. A Jefferson, muchas gracias. A Jennifer, muchas gracias. A Gersaín, a Ingrid, se me escapa una niña. Joana, muchas gracias también. Y a todos los que nos han colaborado en este programa el día de hoy. Nos vemos mañana. Está escuchando Periodismo Público Radio. un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades.